www.suceso.cl. De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Queridos y queridas radiovidentes, hoy día es un día muy especial. Todos estos días han sido especiales y excepcionales, pero hoy día es un día muy especial para este programa Desde el Jardín. Si bien siempre hemos transmitido desde un jardín real e imaginario, hoy día estamos en un jardín absolutamente real. Estamos dentro del jardín de mi propia casa y tal vez con algunos elementos técnicos menos sofisticados que los que teníamos originalmente. Los tiempos están cambiando y cada uno de nosotros se tiene que adaptar y ser flexible como la caña de bambú, así lo decía el Tao Te Ching, y reinventarse de alguna manera. Si ustedes ven a mis espaldas, ven este querido y queridísimo jardín que me acompaña. Al lado mío, tal vez no se ve tanto, tengo que mostrarlo ante pantalla, tengo una araucaria que traje del sur con mis hijos, una hermosa araucaria. No sé si se puede ver bien ahí, la voy a levantar y la voy a mostrar. Ahí está, una araucaria de la Araucanía. Esa araucaria para mí es un símbolo, es el símbolo de nuestro bosque nativo, de nuestra naturaleza y de aquello que perdura más allá del tiempo, aquello que persiste y sobrevive más allá del tiempo. Las araucarias han vivido durante miles de años. Es impresionante cuando uno va a un bosque de araucarias en el sur y parece que estuviera paseando por otro planeta, por un planeta distinto. Efectivamente está de alguna manera en la edad carbonífera. Entonces, de alguna manera la araucaria me recuerda lo pequeños, lo frágiles que somos en la cadena del tiempo. Como la historia casi no son nada al lado de la historia de la naturaleza. Esta misma naturaleza que me rodea y desde donde estoy transmitiendo en este día miércoles este programa Desde el Jardín. Es también para colocarnos a escala, para darnos cuenta de que somos un grano de arena, una gota de agua en un universo mucho más grande, en un mar inmenso, en un océano que es la totalidad. A veces tendemos a creer de que nuestra vida particular e individual es la más importante de todas, pero somos solo un pequeño eslabón. Y darse cuenta de eso tal vez nos da una cierta libertad y también una cierta serenidad. Eso es lo que enseñan las antiguas sabidurías. Digo todo este preámbulo, queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago y tal vez en otros lugares a través de pauta.cl, porque hoy día como seres humanos estamos colocados de frente al descampado, nuestra propia fragilidad, frente a la incertidumbre total, frente a la vulnerabilidad que es la esencia de la vida. Todos los días nos levantamos en épocas normales, nos lavamos los dientes, apuramos a nuestros hijos para ir al colegio, prendemos el auto del motor o tomamos un Uber o un taxi o una micro para dirigirnos a nuestro trabajo. Vemos la ciudad, vemos al resto de los habitantes, ni siquiera los vemos ya, a veces vamos sumergidos en nuestros propios dispositivos digitales o en nuestros propios pensamientos o preocupaciones. Pocas veces nos paramos y decimos, qué milagro que existe una ciudad, qué milagro que existan semáforos que logren regular el tránsito entre los seres humanos al interior de la ciudad. ¡Qué milagro que existan estos edificios, esta luz, que exista agua potable, que exista todos los inventos que el hombre ha hecho a través de la historia y sobre todo en las últimas décadas! Pocas veces hacemos ese trabajo y ahí yo creo que nos equivocamos. La rutina nos acostumbra a dar por descontado lo que es nuestra vida cotidiana. Y cuando vienen estas catástrofes, y uso esa palabra porque la usó el propio presidente de la República hoy día en cadena nacional al declarar zona de estado de catástrofe al país. Cuando suceden estas catástrofes, y en este caso una catástrofe global, esta pandemia de coronavirus, recién ahí despertamos. Ya no podemos tomar el auto que nos va a llevar a nuestro domicilio, tenemos que guardar cuarentena en él, y nos empezamos a dar cuenta de que todo aquello que era cotidiano, que era normal, que era habitual, en realidad era extraordinario, y que ha sido fruto del esfuerzo y del progreso y del avance de la historia humana, esa especie, quizás la más frágil de todas, que ha logrado ganarle terreno a la finitud. Los hombres antes morían muy jóvenes, que ha tenido que combatir con pestes terribles, con guerras mundiales, con exterminios, etcétera, para mejorar la vida de todos, parte de esa historia. Y tal vez lo primero es que en esta situación de emergencia, sobre todo aprovechemos de entrar en nosotros mismos y darnos cuenta que somos parte de una historia emocionante, la historia del género humano, y que todo aquello que dábamos por descontado era en realidad una ganancia, era un plus, era algo extraordinario, y que incluso nuestro país, al que le hemos encontrado tantos defectos en estos meses, no era tan malo como creíamos. Entonces, me parece que este es un tiempo ideal para la reflexión, para la introspección, para darnos cuenta. Qué importante es darse cuenta. En este mismo jardín ahora, por ejemplo, tomo conciencia de que tengo el privilegio de tener un jardín, de que hay muchos chilenos y chilenas que a lo mejor no tienen jardines, que están en un pequeño edificio, en un lugar más el mío, y empiezo a mirar lo mío, que es sencillo. Mi jardín es muy sencillo, muy modesto, muy simple. Mi casa también es una casa de una casa que tiene ventanas de madera, ya se las mostraré después. Una casa como tradicional, de las que se hacían en Chile en la década del 60. Sin embargo, es un gran lugar para capear esta cuarentena que ya se nos viene encima. Hoy día la Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los gobiernos declarar estado de cuarentena, y lo más probable que el gobierno chileno haga lo mismo. Queridos y queridas radiovidentes, entonces vamos a iniciar desde hoy una forma de transmisión distinta, una forma de transmisión un poco más precaria tal vez en términos técnicos, pero todo el equipo de Radio Pauta, a quien quiero agradecer, ha puesto todo su esfuerzo, todo su oficio, su conocimiento, su entrega, para que mi palabra, mi voz llegue hacia ustedes, y ojalá mis palabras aporten algo. Y yo creo que hoy día es muy importante tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos los comunicadores en los medios sociales, es decir, evitar propalar o propagar a través de las redes sociales, por ejemplo, noticias falsas, alarmistas, interpelaciones teatrales, usar los medios de comunicación para lucirse en un afán narcisista que verdaderamente no sirve para nada en una situación como esta, que nos exige sobre todo responsabilidad, solidaridad y saber que nos vamos a salvar como comunidad, eso estoy seguro, como sociedad vamos a salir adelante si todos ponemos algo de nuestra parte. Este es como el barco Titanic, ¿no? Estoy hablando del mundo, es como el Titanic, es la gran metáfora de la civilización que avanza. El Titanic era en su época un barco ultramoderno, pero que no vio y no previó que podían... Ese fue el accidente. Hoy día el accidente al que se enfrentó nuestra civilización es una epidemia. Nunca pensamos que una pandemia mundial iba a colocar en jaque la globalización completa, que se suponía que era una de las conquistas más importantes de la historia de la humanidad en las últimas décadas. Vamos en este Titanic y vamos a ver cómo actúa cada uno dentro de este barco. Hay algunos que, llenos de terror y pavor, se van a lanzar al agua, o van a tratar de agarrar los pequeños barcos, las pequeñas embarcaciones que debiera usar toda la gente que está dentro del barco para salvarse ellos. Habrá otros que se emborrocharán o harán fiestas para negar esta situación. La orquesta seguirá tocando su música en el barco. Bueno, nosotros somos un poco la orquesta. La radio, los medios de comunicación, estamos tocando música a bordo de este Titanic. Y es muy importante, por supuesto, lo que haga el capitán del barco, la tripulación. ¿Cuáles son los capitanes? Son las autoridades políticas de los países. Y en eso quiero ser muy claro. Yo he sido muy crítico durante estos años de la forma de conducción, particularmente este gobierno y la figura del presidente Piñera. Pero quiero decir, yo creo que muchos chilenos nos hemos dado cuenta, si tenemos de verdad buena voluntad, de que el gobierno está, a partir de las declaraciones que hemos visto, usando un lenguaje distinto, está comunicándose mejor y está tomando todas las medidas adecuadas, incluso con mayor celeridad que otros estados que no tomaron esas medidas, como en Europa, y que están hoy día sumidos en una situación hospitalaria, digamos, en una crisis hospitalaria gigantesca, con más de 500 muertos diarios, como el caso, me parece, de España o de Italia. Entonces, cuando uno es crítico, tiene que decir las críticas. Eso es la maravilla de la democracia. Esa es la diferencia con China, que prohibió la información las primeras semanas, y ese carácter totalitario del régimen chino, y lo digo con todas sus letras, este programa, como si censuraron los libros de Vargas Llosa, por haberse atrevido a decir que China era una dictadura. Las ventajas de la democracia son justamente que podemos criticar a nuestras autoridades, pero si somos honestos también tenemos que alabarlas y tenemos que apoyarlas cuando están haciendo las cosas bien. Y yo creo que tal vez, y eso espero, esa es mi esperanza, y lo conversábamos el otro día con Pablo Vial, el infectólogo que estaba en la comisión de asesoría del Estado en el tema de la pandemia del coronavirus. Él me decía que Chile tiene una ventaja, que Chile ha sabido enfrentar epidemias como esta antes, como el cólera y otras, con una robustez y con una organización y con una tradición, que es la tradición de la medicina pública chilena, con la que muchos otros países no cuentan. Es verdad que nuestro sistema de salud es perfeccionable, que hay que hacer profundas reformas en el tema de las ISAPRES, pero tenemos una salud pública, a pesar de todo, una salud pública que tiene una historia y que tiene muy buenos médicos y un personal hospitalario, enfermeros, la gente que está trabajando en los hospitales, que tiene una buena formación. Entonces tenemos que, la situación que estamos viviendo, el ejercicio es saber el vaso medio lleno y no medio vacío. Por supuesto que es incómodo permanecer recluidos adentro de un lugar. A mí me encanta caminar, ustedes saben que yo llego siempre caminando al programa. Me gusta deambular por la ciudad, me gusta andar en bicicleta, me gusta conversar con la gente. Hoy he reducido casi al mínimo ese desplazamiento. Lo que hago es, hago unas vueltas alrededor de mi jardín, converso con algún pájaro, con alguno de mis hijos, y he convertido este microcosmos en mi macrocosmos. Pero estoy tratando, la actitud tiene que ser, qué bueno es lo que tengo, aunque sea poco, aunque sea mínimo, esto que tengo voy a apreciarlo. Hay un poeta japonés, Masaoka Shiki, quien muy joven enfermó de tuberculosis, que la recorría a pie, recorrió el Japón entero escribiendo maravillosos haiku. Alguna vez los leímos en este programa. Y Masaoka Shiki al final ya no puede moverse de su cama, y lo único que aspira es a que alguien le abra la ventana y sentir el olor de la brisa o el canto de un pájaro. Ese es, habla de él como del deseo cero. Y dice, el que llega al deseo cero y se contenta con lo mínimo, ese hombre está alcanzando la sabiduría desde la mirada del budismo. Tal vez veníamos de tiempos de sobreabundancia, tal vez estábamos acostumbrados a demasiado confort y comodidad, por supuesto eso es bueno, pero tal vez eso nos anestesió un poco y nos hizo olvidar que podemos vivir con menos, que podemos sobrevivir con mayor austeridad. Y yo creo que el gran aprendizaje de los meses que vienen, la gran escuela de vida para todos nosotros, habitantes de todos los países del mundo, no solo de Chile, va a ser cómo vivir en tiempos de crisis, cómo vivir en tiempos de carestía. A unos apuntes que saqué de un ensayista muy interesante que ha publicado varios libros sobre el hombre, sobre la situación del hombre contemporáneo también, y sobre la historia del hombre, de nuestra especie mamífera, el Homo sapiens. Me refiero a Yuval Noah Harari. Harari. Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari acaba de, en unas entrevistas que ha dado en distintos medios del mundo, dice que no existe nadie vivo, todos los vivos hoy, de todos los seres humanos vivos, que haya experimentado algo parecido a lo que estamos experimentando hoy todos los habitantes de este planeta. Esa es la primera afirmación de él. Segundo, él afirma que el coronavirus es la peor amenaza a la salud global enfrentada en el último siglo. O sea, no hemos tenido un en casi 100 años. Sin embargo, a pesar de estas dos primeras afirmaciones, que estamos ante algo que en términos de tamaño, de impacto, no tiene comparación con ninguna de las experiencias que hayamos tenido en los últimos tiempos. Sin embargo, afirma él, estamos en una mejor posición que nunca para poder enfrentar algo así, en primer lugar, por los avances médicos. Si uno se coloca en el lugar de la peste negra, por ejemplo, en el siglo XIV, que se propagó desde China a Inglaterra, en este caso la coronavirus se propagó primero de China a Italia, bueno, a España y también a Inglaterra, y que durante 10 años mató más de un cuarto de la población en Asia y en Europa, pero nadie sabía por qué se estaba muriendo la gente. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se imaginan ustedes? Estamos en el siglo XIV, en una ciudad, en una aldea de la Edad Media, empieza a morirse tu hijo, se muere tu padre, muere la gente en la calle. ¿Sabe cuál es la causa? Porque no hay ciencia médica, o ciencia médica desarrollada al punto de poder diagnosticar, no hay laboratorios para establecer de qué virus se trata, y obviamente que las primeras explicaciones son explicaciones que tienen que ver con este es un mal que manda Dios, un castigo divino, etcétera. Entonces, nadie podía tomar, porque no había además medios de comunicación, nadie podía cuantificar la magnitud ni el alcance de esta enfermedad, ni siquiera su posible solución. O sea, verdaderamente ellos estaban atrapados en una pesadilla, eso fue la peste negra, de la que no sabían ni las causas ni tampoco las soluciones. Hoy dice Noah Harari que hoy se toma solamente en 2 semanas los científicos y doctores lograron identificar el virus específico, el coronavirus, pero además la secuencia del genoma completo del coronavirus para crear el test adecuado, detectarlo, porque nuevamente aquí nosotros, seres modernos, cómodos, acostumbrados a que las cosas nos llegan fácil en general, decimos ya que se hagan exámenes, pero ¿sabemos todo lo que hubo que hacerse y en tiempo récord para llegar a tener esos instrumentos de medición de la pandemia a la que estamos enfrentados? Bueno, eso lo tenemos nosotros y no lo tenía obviamente el habitante del siglo XV. Bueno, pero también este investigador, este pensador, dice que esta peste muestra algunos elementos de nuestra realidad política que van a jugar un rol muy importante los días que vienen, ¿no? Primero que nada, muestra la falta de unidad y cooperación de políticas a nivel mundial. Él considera que nuestro mundo, y ya no solo un mundo bipolar como en la época de la Guerra Fría, que está mucho más dividido, tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos Europa, parado de Inglaterra, tenemos la India, etcétera, Rusia, es un mundo que está menos coordinado para políticas de nivel mundial. Eso es lo primero, que hay falta de cooperación internacional más activa para enfrentar una crisis tan grande como esta. Pero aquí toca otro punto que yo considero extremadamente relevante, el tema de la confianza. ¿Cuán importante es la confianza en una sociedad y en un mundo cuando uno se enfrenta a epidemias o catástrofes de la magnitud de esta que estamos viviendo? La falta de confianza entre los países, eso primero que nada, ¿no? Los europeos comienzan a desconfiar de China, los chinos desconfían de Estados Unidos confía de China, Bolsonaro cree que es una histeria de los países europeos. La falta de confianza, cuando la confianza se desploma o se debilita, somos más vulnerables ante este virus, absolutamente. Por lo tanto, una tarea fundamental en el mundo es restablecer la confianza en los países, pero también restablecer la confianza al interior de nuestros países. En el caso de Chile, nosotros vivimos una crisis social, un estallido social que partió el 18 de octubre, que lo más grave desde mi punto de vista, junto con la destrucción de las ciudades, del espacio público, que tanto comentamos en este programa, lo más grave de todo fue el daño progresivo, el deterioro de la credibilidad y la confianza, desde luego, entre el gobierno y la población, pero también entre los distintos sectores políticos, ¿no? Lo que hace que se aceleren las mentiras, las fake news, las relaciones al interior de los países, de las familias. Bueno, a mí me parece que esta epidemia es una oportunidad para restablecer esa confianza. No es solo una oportunidad, en realidad, es una condición. si no restablecemos la confianza entre nosotros, y en ese sentido yo he visto signos positivos en los últimos días, me parece que hay un poquito más de generosidad, digo un poquito, ¿no? Que sea toda la generosidad que necesitamos de los distintos actores políticos y sociales. Si logramos restablecer la confianza, esa es la mejor inmunidad frente a una pandemia como esta. La tarea entonces de los próximos años, según Noah Harari, y yo me suscribo a eso, es la importancia de tener una confianza robusta a nivel mundial, pero también al interior de los países, ¿no? Bueno, a esto se suma la falta, esto es muy importante, la falta de liderazgos a nivel mundial. Siempre es malo que una crisis de esta envergadura te pille en mano de malos líderes. Es más, solamente vamos a ver cuán malos son nuestros líderes cuando nos veamos enfrentados a una crisis de esta proporción. ¿Se imaginan ustedes que en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra no hubiera tenido un Churchill a la cabeza del país? ¿Qué es lo que habría sido Inglaterra? No es menor esa observación que estoy haciendo. ¿Se imaginan ustedes Francia en mayo 68 en un país colapsado con un estallido social un poco parecido al nuestro? Si no hubiera estado el general de Gaulle a la cabeza de ese país, y podemos seguir enumerándolo. Entonces, ¿qué hubiera sido la transición chilena si no hubiéramos tenido una figura señera como la de Patricio Aylwin para encabezar esa transición? Y la pregunta que nos hacemos hoy día, mirando el comportamiento de una parte importante de los líderes mundiales, ver la irresponsabilidad de algunos de ellos, el populismo, que aplicado en tiempos de una pandemia como esta pueden ser absolutamente catastróficos. El ejemplo en Latinoamérica más claro es el ejemplo de Bolsonaro, que revela una personalidad adolescente o infantil o psicopática, perdone que sea tan radical, porque de verdad la forma como él ha enfrentado esta crisis, negándola en primer lugar, hace que esta crisis, al negarla y al no enfrentarla como se debe enfrentar, se haga finalmente mucho más grave y mucho más dramática. No es menor que en Brasil ya haya un muerto. Creo que nosotros tenemos más contaminados, no estoy seguro de esa cifra, pero hasta el momento, pareciera que no estamos mejor en relación a lo que ha pasado en Brasil. ¿Qué les digo de Donald Trump? ¿No? El negacionista primero, el hombre que funciona desde las pulsiones más básicas del ser humano y que se preocupa en comprar a lo mejor el derecho de una vacuna a un laboratorio alemán, me parece que fue así, para llevarse la pelota para la casa. Eso es verdaderamente vergonzoso y sería lamentable que el pueblo norteamericano volviera a reelegirlo habiéndolo visto cómo conduce esta crisis, que lo más probable que va a tener un efecto inmenso en Estados Unidos por la manera como empezó a ser gestionado. Entonces, hoy día son fundamentales liderazgos robustos, jefes de Estado con visión, con serenidad, el viejo valor de la frónesis, con capacidad de diálogo fluido con la población, pedagógicos, que sepan explicar las medidas, que sean claros. Aquí se habló mucho del error que cometió Sebastián Piñera cuando dijo la guerra. Fíjese que ese error, dicho en ese contexto, fue un gran error, pero el presidente Emmanuel Macron, al hablar del coronavirus, dijo: estamos en guerra. Fíjese cómo una misma frase dicha en contextos distintos produce efectos diferentes, y dice: estamos frente a un enemigo invisible, que es el peor de los enemigos en una guerra. Hoy día a mí me parece que las autoridades, tanto el ministro de Salud como el presidente de la República y algunos parlamentarios que he escuchado, me parece que han dado mensajes más claros, más conectados con la ciudadanía, y se está restableciendo ese frágil tejido de la confianza. Pero todos nosotros, cada uno en el lugar donde está, tiene que restablecer su confianza. Si yo no confiara en el equipo técnico de Pauta, no estaría hablando así con tanta fluidez de ustedes, ¿no? Deposité mi confianza que esta transmisión iba a ser posible, y la confianza demostró tener un referente real al otro lado. Es muy importante que yo tenga confianza con mis vecinos. Que me dé cuenta que si empiezo a desconfiar y ver al otro un enemigo, un adversario, la psicosis, que es uno de los estados de ánimo que suelen propagarse en estos periodos difíciles, se propaga muy rápidamente, no solo a nivel nacional, que a través de toda la tierra. Eso es, queridos radiovidentes, lo primero que quería compartir con ustedes. Yo les hablaba de la peste negra y tal vez era importante porque la palabra peste como que cuesta pronunciarla. Yo estoy releyendo un libro de Albert Camus, una novela que se llama La Peste. Me parece que ese libro hoy día es el libro que ha tenido más reimpresiones en las últimas décadas en el mercado. La peste ocurre en un pequeño pueblo y hay un momento en la novela en que el médico, que es el protagonista de la novela, se da cuenta, por la cantidad de casos a los que está enfrentando, de gente que está muriendo con extraños síntomas, que está ante la peste. Pero pronunciar la palabra peste le cuesta mucho al médico. Es muy fuerte decir, hay peste. Bueno, nosotros decir hoy hablamos de pandemia, nosotros una palabra más elusiva. En realidad esto es una peste global. Y es muy semejante a las pestes que vivió la Edad Media, pero la diferencia es que esta peste nos pilla mejor parado por la situación de la medicina, por la situación de higiene, de salubridad, de las ciudades, de los países, por los avances que el ser humano y que la historia de la civilización humana ha hecho en estos cientos de años, que no han pasado en vano, ¿no? Fíjese que la peste negra, para dar algunos datos, fue una epidemia que asoló Europa entre 1347 y 1351. Esta peste, famosa peste negra, 75 millones de personas. Hoy día se están haciendo cálculos de los posibles escenarios y la cantidad de muertos que van a haber por países. El escenario más crítico, o sea, si la pandemia realmente no logra ser detenida, son 68 millones de muertos. Y uno diría, uy, qué cerca estamos de los 75 millones de personas muertas por la peste negra en la Edad Media. La diferencia es que la población mundial hoy día es mucho, mucho mayor, yo no soy bueno para las matemáticas, digamos, pero que la que había en ese entonces, ¿no? Luego, fíjese usted la coincidencia, la enfermedad comenzó en China. Como yo decía, de ahí se transmitió a los europeos durante el ataque de un grupo de mongoles, Kipchak, que lanzó con catapultas cadáveres infectados, mire qué brutal, a un centro de comercio genovés en Crimea. Así partió la peste negra. Esta peste partió donde los consumidores chinos van a comer unos platos preparados con animales que se colocan juntos en un hacinamiento, que obviamente es propicio para el nacimiento de estos inesperados virus. Pero ¿por qué muchas de las pestes han partido en China? Pienso también en la fiebre de Hong Kong. Una pregunta, no es para echarle la culpa a los chinos, digamos. No vamos a caer en eso si yo estoy hablando de la confianza, digamos. Habría que estudiar históricamente, ver si es por la cantidad de población, por la ubicación estratégica donde está, etcétera. Pero hay algo que hay algo que nos deja pensando, ¿no? ¿Sabe usted que la peste se transmitió por las pulgas de las ratas, que también podían vivir en los seres humanos? Después se transformó en la peste neumónica, que se propagaba por la tos y en los estornudos. Eso se parece bastante al coronavirus. Y el panorama después de la peste negra era desolador. Campos llenos de cadáveres y pueblos quedaban silencios y vacíos. Y luego viene la crisis económica. Vamos a tener que pensar de qué manera esto va a cambiar nuestro mundo. Tenemos que hacernos varias preguntas. ¿El mundo va a seguir tal como estaba antes de esta pandemia? Estamos muy encima todavía para poder profetizar lo que va a pasar. Pero a mí no me cabe duda de que vienen cambios importantes. Es más, grandes cambios políticos, sociales, económicos, incluso en desarrollo de nuevas tecnologías, empezaron luego de la experiencia traumática de la peste. Y por lo tanto, uno podría preguntarse si la globalidad o globalización, tal como la habíamos vivido hasta ahora, será sostenible en las próximas décadas con la situación política, geopolítica que tenemos, de gobiernos que no son solidarios, la mayoría entre ellos, donde la confianza entre los líderes políticos y las distintas naciones está minada, donde no se parte de un mismo lugar. Todas esas preguntas hay que hacérselas. ¿Qué pasará con la globalización? ¿El capitalismo se va a derrumbar? Son algunos de las fantasías que se ponen muchos. Fíjense que Mario Vargas Llosa, en un artículo publicado en el diario El País a propósito de la peste, lo titula Regreso al Medioevo. Vamos a ver ese artículo de Vargas Llosa y lo vamos a comentar. Quiero agradecer a todos ustedes que me están siguiendo o a través de pauta.cl o a través de las ondas de la Radio Pauta en Temuco, Antofagasta, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Y acompañado y rodeado de este jardín, vamos a irnos a una pausa. Yo tengo que echarle un poquito de agua a la araucaria y voy a seguir mateando, porque el mate me acompaña en estas divagaciones, que no son divagaciones melancólicas ni pesimistas, ¿no? Son divagaciones de un jardinero recluido en su jardín a causa de una pandemia. Nos encontramos en unos segundos más aquí en Desde el Jardín. Esto es Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. Los mercados extranjeros son importantes para los fondos de pensiones. Según datos oficiales, casi el 42% de esos recursos están invertidos en el exterior. Pero eso cambia según el fondo. Por ejemplo, el fondo A, el más riesgoso, tiene depositado casi el 78% en otros países, mientras que el fondo E, el más conservador, no supera el 6% de sus recursos en el exterior. Los principales destinos extranjeros donde están invertidos los fondos de pensiones son Estados Unidos, China, Brasil, Japón, Hong Kong y Alemania. De todos modos, casi 6 de cada 10 pesos de los fondos de pensiones están invertidos en Chile. Eso fue Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Queridos y queridas radiovidentes, estamos directamente desde mi jardín en esta emisión especial, en un día especial, en un mes especial, en un país especial y en un mundo especial. Estamos en una situación de emergencia. Es verdad que el mundo está viviendo tiempos de peligro, peligro para la salud de gran parte de los habitantes, sobre todo los más vulnerables, la gente mayor de edad, nuestros ancianos, los ancianos de la tribu, a los que hay que cuidar. No son los que sobran los ancianos. A los ancianos los relegamos en los hogares de ancianos, porque bueno, a veces no queda otra solución, o nos olvidamos de ellos, no vamos a visitarlos, no conversamos con ellos, y ellos son fundamentales en las sociedades. Por ejemplo, en China, los ancianos son una parte esencial de la familia. El abuelo cumple un rol de transmisión del saber, del conocimiento, de la sabiduría, clave para las generaciones nuevas. En Alemania, décadas atrás, el Estado decidió construir viviendas sociales con una habitación extra para los abuelitos, porque comprobaron que como la familia se ha ido desintegrando en las últimas décadas en esta modernidad global, se dieron cuenta que cuando había un abuelo, un anciano en la casa, los niños se criaban mejor, se sentían menos solos, y al mismo tiempo los abuelos se sentían menos solos y sentían que estaban haciendo algo con sentido. Y siempre, en todas las tradiciones milenarias, la sabiduría, la palabra final la tenían los ancianos de la tribu. En Mesopotamia, por ejemplo, y eso se lee en el poema de Gilgamesh, en el momento en que el héroe Gilgamesh, junto con su amigo Enkidu, tienen que ir a enfrentar a un dragón en el bosque de los Cedros, un dragón feroz y destructor, para tomar esa decisión tan difícil, porque tienen que romper un tabú, una prohibición que hay en ese momento en su cultura, primero van a consultar a la Asamblea de los Jóvenes, pero luego van a consultar a la Asamblea de los Ancianos. Y de la síntesis de los dos consejos va a salir la decisión final. Entonces, por eso, el hecho de que como país, y me alegró mucho escuchar al ministro de Salud hoy día y al presidente de la República insistiendo sobre la importancia de cuidar a nuestros ancianos, no es una retórica, es porque son muy importantes. Si hay algún anciano, una persona mayor que me está escuchando, quiero decírselo hoy día. Desde aquí, usted es muy importante. El que exista gente mayor en una sociedad es fundamental para no volverlos locos. La gente mayor tiene una mirada, una distancia, una perspectiva, una velocidad. Nosotros vivimos de repente demasiado acelerados. Bueno, nuestro mundo yo creo que estaba muy, muy acelerado antes de que ocurriera esta crisis, que curiosamente como que nos obliga a frenar un poco, a detenernos y a mirar las cosas con más distancia y con más serenidad. Ustedes, nuestros ancianos, son fundamentales en la sociedad. Siempre se ha exagerado o se tiende a colocar a los jóvenes como lo más importante porque son el futuro de la sociedad. Es verdad, es importante conversar con los jóvenes y escucharlos, no idolatrarlos, pero también hay que escuchar a los ancianos, también hay que escuchar su palabra. Y la síntesis de una cultura o la síntesis o la forma como un país avanza a través de su historia es en esa tensión entre el pasado que están los ancianos y el futuro que representan los jóvenes. Por lo tanto, que sea un objetivo central del autocuidado de todos nosotros, salvar la vida de los mayores, es absolutamente relevante a la luz de lo que estoy diciendo. Que yo hablaba recién del taoísmo. ¿Quién fue el maestro que escribió ese maravilloso libro que tengo aquí en mi jardín y que es un libro de consulta, el Tao Te Ching? ¿Quién fue? Fue Lao Tse. Lao Tse fue ese sabio que dejó al pueblo chino una manera de vivir, una manera de pensar que fue fundamental para la civilización que viene después. Si pienso en nuestro país, en sabios parecidos, análogos, pienso en un Gastón Sublet. ¿Cuán importantes han sido sus palabras en esta crisis social, su mirada más espiritual de lo que estaba ocurriendo, etcétera, etcétera, etcétera? Por lo tanto, el cuidado de los ancianos, al cuidar a los ancianos, a nosotros mismos y la manera como vivimos. Antes de ir a la pausa, yo les comentaba una columna del escritor Mario Vargas Llosa que él tituló Regreso al Medioevo, comparando la crisis de la pandemia con la crisis actual con la peste que asoló a Europa entre 1347 y 1351. Vargas Llosa dice varias cosas. Dice que, bueno, su postura es que él está asombrado por la forma como esta pandemia ha ido paralizando la ciudad, cómo las calles se van vaciando, y también hace una afirmación bastante discutible Vargas Llosa, ¿eh? Dice, todo esto en términos prácticos es muy exagerado, pero no hay nada que hacer. España tiene miedo y los gobiernos, el nacional y los de la autonomía, salen al frente de la pavorosa enfermedad con medidas más estrictas y de una manera los españoles aprueban e incluso exigen que sean más extensas e intensas. Vargas Llosa afirma de alguna manera que hay que el coronavirus tiene menos víctimas que la simple gripe. Yo creo que yo le recomendaría a Vargas Llosa, con toda la admiración que le tengo, que esperara un poco. Todavía no tenemos estadísticas completamente fiables. Lo más probable es que vamos a tener cifras bastante altas de muertos en Europa y por lo tanto no sé si está, de alguna manera lo que él está diciendo lo acerca un poco a la postura de Bolsonaro y de Trump, ¿eh? Sin quererlo, ¿eh? Siendo él un antipopulista por esencia, ¿no? Entonces, lo que él, el argumento central de Vargas Llosa es que la sociedad está tocada por el pánico y que por lo tanto desde el pánico, y ese pánico no ha cambiado mucho desde la Edad Media, es decir, seguimos siendo en nuestro cerebro tan primarios como lo era el hombre de la Edad Media ante una peste de la cual no sabía, ¿no? Yo creo que eso es discutible. A mí me parece que, por ejemplo, en general, hoy día, a diferencia de lo que pasó en el terremoto, del 27 de febrero, donde vimos escenas deplorables de asaltos, de robo en los supermercados, me parece haber visto una población chilena bastante responsable y mucho más serena de lo que yo mismo habría esperado. Eso me ha dado bastante esperanza, ¿no? Luego, Albert Camus cita la, perdón, Vargas Llosa cita la novela de Albert Camus, La Peste, diciendo que hoy día es un bestseller de nuevo, que todos la están leyendo, pero que es un libro mediocre que se ha convertido en un bestseller. Ahí tengo que discutirle de nuevo a Vargas Llosa, parece que me tocó hoy día rebatirlo. Otras veces lo he citado. ¿Con qué patas, me dirán ustedes? Bueno, con las patas que tengo. Las patas y el buche. Desde mi jardín le quiero decir a Vargas Llosa que como lector, y esa es la maravilla de la libertad que tenemos cada lector de apreciar un libro de manera distinta, este Camus es un gran libro que plantea dilemas éticos ante una pandemia como esta, y recomiendo leer el libro. Creo que es un buen libro para releer en estos tiempos. También recomiendo otro libro maravilloso que es más difícil de encontrar. A lo mejor lo encuentran por internet. Un libro del escritor francés Jean Giono, El húsar sobre el tejado. Ese libro está traducido en una edición de Anagrama. Lo tengo aquí en edición francesa. Y es interesante porque es una peste que ocurre en Italia. Y vamos a ver a un joven húsar, francés, recorriendo los techos de Italia y viviendo situaciones extremas y terribles, planteando una serie de dilemas éticos, morales, personales. Es una maravillosa novela sobre una peste vivida en Italia. Recordemos que hoy día Italia es el donde hay más peste. Bueno, Vargas Llosa sigue diciendo que las sociedades siempre van a exigir medidas más drásticas a los gobiernos, y que a veces los gobiernos ceden para calmar el pánico más que por razones objetivas o científicas. Yo tengo la impresión que hoy día no es tan fácil tomar decisiones, y que a veces las decisiones se toman haciendo un equilibrio entre razones técnicas, las recomendaciones que dan los expertos, y razones políticas. Ya hemos aprendido que la política es muy importante, y no solamente lo técnico. En la crisis social del 18 de octubre, por razones técnicas había que subir la tarifa del metro, pero un análisis político más fino y un tino político y un instinto político habría recomendado no hacer esa alza en el momento en que se hizo. Ahí se siguió más la opinión técnica, pero faltó una mirada política. Por lo mismo, hoy día decir que se están tomando para enfrentar el coronavirus, no solamente desde un punto de vista técnico, sino también político, yo no lo veo como crítico, lo veo como razonable. Es decir, aquí hay elementos psicológicos, sociales, emocionales que están implicados en la peste, ¿no? Los técnicos ocupan un papel importante, los expertos, pero la política sirve para eso, ¿no? La política tiene que ver con la comunicación entre un jefe de Estado y su país, en cómo va a recibir la población una instrucción, porque es muy importante cómo actuemos cada uno nosotros, ¿no? Cómo mantener la cohesión social, fundamental en un periodo como este, porque si cada uno de nosotros nos atrincheramos en nuestra casa, nos llenamos de rollos de papel confort y de jabón glicerina, significa que ya no somos un país, digamos, que somos un conjunto de islas aisladas, y no somos islas. John Donne, el poeta inglés, en un maravilloso poema dice: ningún hombre es una isla, todos somos parte de un archipiélago. Luego dice: pregunten por quién doblan las campanas, porque las campanas doblan por ti, refiriéndose a las campanas de la iglesia que están sonando por alguien que murió. Cada fallecido del coronavirus es una parte de nosotros mismos que está muriendo. Cada enfermo, cada anciano es una parte de nosotros mismos. No somos islas, no debemos ser islas. Cada uno en su casa, cada uno en su rincón, yo haciendo el jardín, el profesor haciendo su clase, cada uno en el lugar donde esté está formando un tejido social, y no solamente es bueno tener sano el tejido de las células para enfrentar el coronavirus, es fundamental tener sano el tejido social para enfrentar con eficacia esta crisis. Fíjese lo que dice Vargas Llosa, y esta fue la frase que le costó caro a Vargas Llosa: nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es. Un médico prestigioso y acaso fueran varios, detectó este virus con mucha anticipación y en vez de tomar las medidas correspondientes, el gobierno intentó ocultar la noticia y silenció esa voz o esas voces sensatas y trató de impedir que la noticia se difundiera como hacen todas las dictaduras. Así como en Chernóbil se perdió mucho tiempo en encontrar una vacuna. En estos juicios sí que estoy mucho más de acuerdo con Mario Vargas Llosa. Con todas las debilidades y límites que tiene una democracia, obviamente que es mucho más difícil dar órdenes a la población en un Estado democrático. La gente ya se acostumbró a la libre circulación de ideas. Sin embargo, la democracia misma, por un lado, tiene la transparencia informativa, que permite, cuando el Estado no se da cuenta, en este caso el Estado chileno, que no se dio cuenta o negó el primer caso o los primeros casos del brote coronavirus, existe una opinión pública y que presiona al gobierno a decir la verdad. Y ahí está claro que China demostró su debilidad, un flanco débil para enfrentar un tipo de pandemia como esto. Es cierto que en el tratamiento de la pandemia, en el aislamiento, en la cuarentena que impuso, en los cierres de las locales comerciales, ciudades y todo, China ha actuado en forma jerárquica y disciplinada y ha logrado reducir los casos de coronavirus. Pero hay que decir que las democracias occidentales también cuentan con instrumentos excepcionales para enfrentar esta excepcionalidad. Es el caso de la declaración de estado de catástrofe y, si es necesario, el estado de emergencia. Y la diferencia es que eso está legitimado por la población, ¿no?, que sabe que esos estados existen y que vota por presidente sabiendo que cuentan con esa herramienta. Y en segundo lugar, debilitar, digamos, pensar que las actúan mejor frente a una catástrofe es un error. El ejemplo de Chernóbil que da Vargas Llosa es clarísimo. Chernóbil, la tragedia de Chernóbil, y es cosa de ver la serie de Netflix, no hubiera ocurrido tal como que ocurrió si hubiéramos tenido un Estado democrático en Rusia. Hoy un Estado democrático, hoy día yo coloco también entre comillas, porque digo Rusia, ¿es un Estado democrático a cabalidad? Muchos están preguntando, por qué Rusia tiene tan pocos casos? ¿Es mejor control o mala información? ¿Qué está pasando realmente en Rusia? Una democracia que yo coloco con un signo de interrogación, con un régimen semi-autoritario, con un presidente con una gran personalidad, un gran ascendiente sobre el país, pero no sé si llamarlo una democracia completamente plena, ¿no? Nosotros, cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a valorar la democracia. Yo dije, citando a Jorge Milla en un homenaje que se hizo en el Congreso Nacional en Santiago hace unas pocas semanas atrás, cuando todavía ni pensábamos que no íbamos a enfrentar este escenario de pandemia, yo dije esta frase maravillosa del filósofo chileno Jorge Milla, que dice: la existencia es puro riesgo, y porque la existencia humana es puro riesgo, la mejor forma política que se adapta a eso es la democracia, porque la democracia también es puro riesgo. Es decir, en democracia podemos enfrentar mejor esa característica esencial de la existencia humana, que es el riesgo. Pretender que uno puede tener controlada la vida humana es imposible. El control absoluto de nuestra vida, las personalidades que pretenden controlarla todo, son personalidades en las relaciones privadas, incluso sofocantes. Son personalidades asfixiantes que muchas veces le hacen la vida difícil a los suyos. Así como una autoridad que pretende controlarlo todo, tener el control total. Cuando la vida es y es riesgo, ¿no? Una de las posibilidades de la vida humana es enfrentar una pandemia como esta, sí, absolutamente. Podemos equivocarnos en la vida, absolutamente así. Pero yo prefiero ese riesgo, y prefiero el riesgo de la democracia que la supuesta seguridad de un régimen totalitario y dictatorial. En eso coincido absolutamente con Vargas Llosa. Vargas Llosa es bien optimista en este artículo que pueden buscar en el diario El País. Siempre es bueno leer a Vargas Llosa, puede uno estar en desacuerdo con él, pero vale la pena de él. Yo creo que uno de los intelectuales latinoamericanos más destacados de este siglo y del siglo pasado. Él dice que esto va a pasar, que esta crisis va a pasar y que la vamos a recordar como una mala pesadilla, como algo terrible que nos pasó, y que bueno, la modernidad va a ser capaz de, Occidente va a ser capaz de sobreponerse a esta pandemia. Yo ahí planteo algunos matices, es decir, este pasará. Si la Edad Media, que no tenía ciencia ni medicina, ni era capaz de generar vacunas, nada, superó la peste a pesar de los millones de muertos que dejó atrás, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de superar esta peste? Todo indica que en algún momento, a lo mejor va a ser largo esto, vamos a salir de este impasse. Probablemente va a ser largo y probablemente va a ser duro, no cabe duda. Pero yo me estoy haciendo la pregunta, y aquí hay que ser muy cuidadoso porque estamos recién adentro de una crisis y no es bueno emitir juicios categóricos dentro de una crisis sin mantener la distancia ante esta para poder realmente evaluarla bien. Tengo la sensación de que el mundo no va a ser igual del mundo que tal como lo conocimos hasta ahora después de esta pandemia. Creo que esta pandemia le plantea al mundo globalizado una serie de preguntas y de desafíos que va a haber que pensar muy bien cómo resolver. Creo que ha demostrado que son muy vulnerables y pueden ser muy vulnerables en un escenario global. ¿Cuánto, por ejemplo, dependemos como país de China? ¿Qué pasa si China se desploma? Chile se desploma también, porque una venta, el porcentaje importante, yo no soy economista, pero esto como sentido común, de la venta del cobre es a China, ¿no? Porque hay un flujo muy grande entre China y nosotros. Me pregunto si esto podría traer cambios en la manera de entender el sistema económico globalizado tal como lo conocíamos hasta ahora. Tengo la impresión, esto es intuición, no soy un experto en esto, de que esto va a producir cambios. De hecho, todas las pestes grandes de magnitud como esta, incluida la peste negra, han producido cambios en las sociedades donde han ocurrido, ¿no? Es evidente que un trauma de tanta magnitud global como este hace que la persona que sufrió el trauma y la sociedad que sufrió el trauma se replantee la vida. No puede seguir la vida como si no hubiera ocurrido esto. Es decir, esto pasó y no sabemos. Ya sabemos que somos vulnerables y que el día de mañana nadie puede asegurarnos que alguien demente no pueda desatar una guerra bacteriológica y pueden producirse virus más letales incluso que el coronavirus. ¿Cómo nos prepararemos para ese escenario que hoy día no parece tan lejano? Hay muchos libros de ciencia ficción que han adelantado algo de esto. Vamos a conversarlo los próximos días aquí en el jardín. El libro que uno encuentra, unas especies de profecías o intuiciones de escritores que son notables, uno las coteja con la realidad. También pienso que el hecho de que esta pandemia nos obligue a recluirnos, a entrar hacia adentro, a entrar hacia nuestro hogar, a habitar nuestras casas. Escuché a un sabio que vive en un pequeño bosque, pero dentro de la ciudad, y que estuvo una vez en el jardín y conversamos con él, José Luis Vergara. Pueden buscar la entrevista en pauta.cl, José Luis Vergara Bezanilla. Él me dijo: tendréis casas y no habitaréis en ellas. Parece que es una frase bíblica. El hombre, que es un ser domiciliado, muchas veces parece querer arrancar de su casa. Ahí está el síndrome de los trabajólicos, que prolongan más de la cuenta sus horarios y sus jornadas laborales, y con eso se perjudican a ellos mismos por no valorar lo que significa la vida hogareña, que da también muchas felicidades y que también enriquece, y por supuesto que también da angustia y da latas. No la idealicemos completamente. Yo creo que este hecho que estemos obligados a recluirnos, a bajar el ritmo de velocidad de nuestra acción, a dejar de ser tan activistas, es una oportunidad para entrar hacia adentro de nosotros mismos y darle un tiempo mayor a la reflexión, a la lectura, o a ver buenas películas que crezcan, a escuchar buena música, a escuchar los sonidos de nuestro jardín, a conversar más con nuestros hijos, con nuestra mujer, con las personas que viven con nosotros, con nuestros ancianos, si hay alguno de ellos que vive con nosotros. Es decir, es probable, y si esto es largo, tal como se ve, parece que esto viene, son varios meses, no varias semanas. Estoy seguro que algo va a haber cambiado en la población mundial, y particularmente en los más jóvenes, que son las generaciones que van a tener que hacer el mundo de las próximas décadas. Me pregunto si algunos de ellos no se replantearán el hecho de vivir en grandes ciudades, si no se preguntarán si no habría sido mejor haber vivido en un campo, haber sabido hacer un pan en un horno, haber sabido plantar, y tener plantaciones en la casa, naranjos, etcétera, tomates, cebolla, y por lo tanto ser mucho más autosustentables y no tan dependientes como lo está demostrando esta pandemia, esta crisis, es probable que muchas de las tendencias nuevas que ya venían desde antes con el tema del cambio global hoy día se acentúen después. O sea, yo en ese sentido, al revés de Vargas Llosa, no creo que el mundo vaya a ser completamente igual al que lo fue antes de esta pandemia. Y pienso que es una maravillosa oportunidad. Es una maravillosa oportunidad, con lo dramática y dolorosa que puede ser y con lo difícil que va a ser para mucha gente, que va a perder sus puestos de trabajo, que va a perder sus pymes, y con ello, a ellos les envío mi máxima solidaridad. Yo mismo vivo de muchos pitutos, hago talleres, hago clases, todo eso se vino abajo con esto, ¿no? Y entiendo perfectamente esa situación de vulnerabilidad, y ojalá que el Estado, en vez de ayudar a las grandes transnacionales o a las grandes líneas aéreas que se están quejando de manera indigna y llorando, digamos, pobreza al Estado, apuntalen a las pymes, a los pequeños emprendedores que son la base de una sociedad. Demos una señal potente en esa dirección. Eso va a ser muy bien para el país, digamos. De que el pequeño emprendedor es tanto o más importante que el gran emprendedor. Y yo creo que, bueno, yo creo que este periodo de reflexión, este hecho como que cada uno está en su propio monasterio de alguna manera, ¿no? Estamos obligados a llevar una vida monacal por varios meses. Pienso que es una invitación de la vida a hacernos más conscientes de que estamos vivos, a darnos cuenta del milagro de estar parados sobre la tierra, del milagro de tener lo que tenemos, los afectos, nuestra familia, nuestros amigos, lo que tengamos, por poco que sea. Cuán valioso es cuando está en el horizonte tan cercano la posibilidad de perderlo. Entonces, creo que vamos a salir de esta crisis con una noción distinta del cuidado, del cuidar al otro. Martin Heidegger, filósofo alemán, tiene en Ser y Tiempo un capítulo dedicado al tema del cuidado. La palabra en alemán es Sorge. Y de alguna manera, el pensar es una forma más, de las formas más altas del cuidado. Y tenemos que volvernos más reflexivos, más vigilantes, más vigílicos de lo que somos, de lo que tenemos. Y eso nos va a hacer cuidar más esta vida que es, en esencia, puro milagro. El hecho de estar aquí respirando en el jardín con este sol tibio que me llega en esta tarde de miércoles 18 de marzo, sentir los pajaritos, el chucao que anda dando vuelta por ahí, el zorzal, cerrar los ojos, meditar, decir estoy vivo, estamos vivos. Yo los quiero invitar a un desafío, queridos y queridas radiovidentes, a que cada uno vaya sosteniendo una bitácora de estos días de reclusión, de pandemia. Porque para nuestros descendientes, e incluso para los historiadores del futuro, va a ser muy interesante ver cómo se vivió esta pandemia global, probablemente la más grande de la historia de los últimos 100 años, cómo fue vivida por los individuos, por cada individuo en los distintos lugares del mundo. Y sería muy interesante juntar esas bitácoras, reunirlas en algún momento. Yo los desafío a que cada uno hoy día abra un cuaderno y vaya anotando pequeñas cosas como en un diario de vida. Una pequeña reflexión, algo que se le cruzó en la cabeza, cómo lo está viviendo, su temor, su miedo, su esperanza, esté en esa bitácora. También les quiero pedir que, para sentir que estoy hablando y que me están escuchando en algún lugar, desde este lugar de resistencia que es este jardín, porque resistir, porque vivir es resistir, que me escriban, me manden sus pensamientos, me manden sus ideas, desde el jardín @pauta.cl, desde el jardín @pauta.cl. Atento a recibir sus cooperaciones. Y les quiero hacer un regalo en esta tarde de miércoles. Les quiero leer un poema que he leído otras veces, pero que yo creo es muy pertinente para este momento que estamos viviendo. A los que están afligidos, a lo mejor a los que están enfermos de coronavirus, o se están recuperando, o tienen un pariente enfermo, a los abuelitos y abuelitas que a lo mejor están con miedo legítimamente, a muchos de ustedes que probablemente están viendo cómo se les derrumba un poco su mundo tal como lo conocían hasta ahora y que se sienten angustiados con esta situación, Les quiero leer el poema de un poeta muy antiguo, de un poeta que se llamaba Hafiz, un poeta persa. Hoy día sería Irán, entre paréntesis, uno de los Irán es uno de los países más afectados por esta epidemia de coronavirus. Y hay una tradición maravillosa de poesía persa, de poetas persas. Hafiz, 1318, en Shiraz, y escribió este poema que es una palabra de aliento para todos los que en algún momento están sufriendo alguna situación extrema o difícil. Y hoy día todos, de alguna manera, estamos solidariamente, al mismo tiempo, viviendo esta situación de incertidumbre. No te aflijas, no te aflijas. La belleza volverá a regocijarte con su gracia. La celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín cercado lleno de rosas. No te aflijas, corazón doliente. Tu mal en bien se trocará. No te detengas en lo que te perturba. Ese espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. No te aflijas. Una vez más la vida reinará en el jardín en que suspiras y verás muy pronto una cortina de rosas sobre tu frente. No te aflijas si no comprendes el misterio de la vida. Tanta alegría se oculta tras del velo. No te aflijas si por algunos instantes las esferas estrelladas no giran según tus deseos, pues la rueda del tiempo no siempre da vueltas en el mismo sentido. No te aflijas, alma mía, si el torrente de los días convierte en ruinas tu morada mortal, pues tienes el amor para salvarte de ese diluvio. No te aflijas si el viaje es amargo y la meta invisible. No hay camino que no conduzca a una meta. No te aflijas, Hafiz, en el rincón humilde en que te crees pobre y en el abandono de las noches oscuras, pues te quedan aún tu canción y tu amor. Es un mensaje de un persa del siglo XIV que también vivió incertidumbres, dolores, pestes, guerras. Un mensaje de esperanza. Vivir es resistir, y haciendo radio también estamos resistiendo, conectados a través de Radio Pauta, y sigamos abriendo la verja de este jardín. Mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 7:30. Un abrazo especial y grande a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. Acompañémonos desde ahora más que nunca. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Bakken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.